Aquí hay muchos jóvenes. Aquí hay muchas jovencitas. Aquí hay muchos matrimonios jóvenes. Aquí hay pastores con quien Dios a lo mejor tiene tratos, no solo para su país, sino para otras naciones. Gloria al Señor. Y muchos quizás están dudando y creyendo, pero Dios me llamó, ¿por qué se me presenta esto y se me presenta lo otro? Cuando Dios llama, no se equivoca. Cuando Dios llama, no llama por error. Cuando Dios llama y escoge, es porque Él quiere usarnos, quiere bendecirnos, quiere hacer algo grande, quiere romper cadenas, aleluya, y muros, y aleluya, sacar a muchos de las tinieblas y de la potestad de Satanás a la luz y al Dios de la gloria. Si no hay un llamado, hermanos, no se soporta las pruebas y las luchas y los ataques. Tiene que haber un llamado de Dios. Cuando hay un llamado de Dios, usted muere sobre sus pies, usted muere en el lugar, usted prefiere que lo aplasten allí, pero no ceder un milímetro, porque Dios lo ha llamado, y Dios está contigo, y Dios está con ese hombre, con esa mujer, y Dios no lo va a dejar en vergüenza.